Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este podcast que es un complemento al canal de YouTube que vas a encontrar en youtube.com buscando Robert Tomás. De cualquier manera, no te preocupes porque en roberttomasfoto.com encontrarás todos los enlaces. Aprovecho para recordarte que los talleres de fotografía urbana, de composición, de narrativa visual, de retratos en exterior están ya publicados para las ciudades clásicas de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, un montón de lugares a los que te recomiendo visitar en roberttomasfoto.com para encontrar el taller que más encaje para compartir un grupo conmigo y seguir desarrollando y aprendiendo la fotografía. Comenzamos. Pedro Luis Rauta fue un fotógrafo argentino, nació en los años de 1934 más o menos y fallecido en 1986. Un fotógrafo que, como vais a ver en las fotografías que os voy a ir poniendo, es un fotógrafo que trabajó mucho y muy bien en el blanco y negro, lo que era el juego de composición con los claros y oscuros, jugando mucho con lo que era el tenebrismo, toda esa corriente pictórica que nació y que popularizó en su tiempo Caravaggio. Pues digamos que Rauta lo llevó a su máxima expresión fotográfica. Me encanta el estilo que se manejó para sus retratos, para sus escenas cotidianas, para documentar lugares, momentos, situaciones, con una sensibilidad y un sentimiento del humanismo que sinceramente es muy, muy remarcable. Por cierto, os quiero recomendar que en roberttomasfoto.com tenéis disponibles los próximos workshops y cursos de fotografía urbana y de street photography que tenemos disponibles en la página web para ciudades como Zaragoza, Madrid, Valencia, bueno, y un montón de cosas que seguro que os pueden llegar a interesar. Así que roberttomasfoto.com tenéis ahí una cita para encontrar la información y la reserva de vuestra plaza. De forma técnica, Pedro Luis Rauta, sin duda, no solo destaca por este tema de la composición utilizando los claros oscuros, sino cómo sabía exactamente distinguir y destacar la figura clave, el protagonista de sus fotografías utilizando esas iluminaciones. Lógicamente, el uso del blanco y negro le favorecía, porque no había color que pudiera entorpecer o enmascarar el mensaje directo de lo que Rauta quería transmitir, que básicamente era pues esas realidades con esa sensibilidad puntillosa que conseguía transmitir, ya sea pues por puro dramatismo, ya sea por pura sensibilidad en la cual nos la transmitía y nos generaba incluso viendo y nos genera viendo sus imágenes cierta pues bueno tristeza. A veces diversión, porque también jugaba un poquito con esos tonos divertidos, pero cómo sabía exactamente destacar a los protagonistas o al protagonista de cada fotografía. Sin duda alguna, fantástico. Raota también me encanta por el uso de esos primeros planos en los retratos, utilizando focales cercanas del 50 milímetros, teles cortos, porque se veía esa cercanía, ¿no? Y al final lo que conseguía con esas imágenes era y es meterte y meternos a todos nosotros dentro de ese trasfondo histórico que tenían esas fotografías universales ya. Podríamos compararlo con maestros de todos los tiempos, de todos los países. Y sin duda, Pedro Luis Raota saldría bastante, bastante arriba en cualquier comparación. Simplemente tenéis que ver las fotografías, denuncia social, simplemente, pues por ejemplo, como lo que hizo, ¿no? Con sus series de los gauchos en Argentina, que ya se pasó al color y mucha gente, pues bueno, le aplaudió, ¿no? En los últimos años de su vida, el paso al color, porque también nos descubrió esa maestría en el dominio de lo que era el color para crear esos ambientes, esos balances de blanco cálidos, esos balances de blanco fríos, cómo sabía transmitir sensaciones, ya no solo con ese juego de claros y oscuros, ese dominio de la luz, sino que además cómo transmitía con el uso del color. Y a mí personalmente me hubiera gustado que hubiese adoptado el color antes, porque sin duda me parece algo excepcional. Un fotógrafo, sin duda, de talento y de trabajo. Dos condiciones fundamentales para triunfar en la fotografía, y os digo, en cualquier ámbito. Investigad en su obra, uno de los fotógrafos argentinos y sudamericanos más premiados. No podríamos repasar en este vídeo toda la lista de premios nacionales e internacionales de que dispone o de, bueno, que coleccionó en su vida, ¿no? Y que han quedado para la posteridad. Pero os invito a investigar en su página web, que os voy a dejar en la descripción de este vídeo, para que investiguéis un poco en su vida, en su obra, y sin duda descubráis si todavía no lo habéis hecho a este grandísimo fotógrafo argentino y universal, que sin duda es uno de los fotógrafos que me inspiran y que espero que a partir de ahora también os inspiren a vosotros para mejorar vuestra propia fotografía, que sin duda todos tenemos mucho que aprender de estos grandes maestros y estos grandes clásicos. Nada más, espero en mi canal de Instagram, @robertomasf, en mi página web, robertomasfoto.com, y si no lo habéis hecho ya, suscribiros a este canal de fotografía para seguir hablando de fotos. ¡Chao!